Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, el anarquismo en la encrucijada de los años 20, con Luciana Anapios. En ese periodo que vos tomás como espacio para la investigación, para el hincarle el diente desde el anarquismo, conocer qué pasa entre ellos, pero también qué pasa con el afuera, con el contexto, con lo histórico. Hay momentos de acuerdo, aunque sea temporario, de buscar el acuerdo, de buscar, comillas, la paz, o ya las posiciones estaban lo suficientemente en estado de cisma que no había puentes posibles para el diálogo, para la negociación. Hubo momentos de acuerdo y hubo momentos, no era menor el contexto, ¿no? El anarquismo estaba debilitado efectivamente en los años 20, y además los años 20 son una década compleja porque en la historia argentina. Es un tiempo, es decir, sigo tu relato, lo cruzo con los textos que venís produciendo y seguramente debe estar en muchos otros más textos. Y claro, uno habla casi poniendo la atención en el ombligo del anarquismo, pero por afuera están sucediendo muchas cosas que incluso deben estar afectando al movimiento anarquista de una manera poderosa, fuerte. Exacto. Bueno, además, en general en la historiografía argentina, los años 20, para empezar, que han sido vistos como bloque, ¿no? Los años 20 frente a los años 30. Claro, Los tranquilos años 20, la década de Alvear, donde el conflicto social comparativamente con la década anterior bajó bastante. Luciana Anapios, doctora en historia. Años de recuperación económica, digamos, ¿no? Como... De funcionamiento de la democracia, de las reglas de la democracia, frente a los violentos años 30, el fraude, la violencia política, la crisis económica. Claro. Además, en 1930 confluyen una serie de en la historia argentina confluye una serie de tópicos, no es un cierre muy redondo, es la crisis económica, el primer golpe de Estado, hay una serie de transformaciones que hacen que hayan quedado historiográficamente como periodización, los 20 y los 30. Claro. Y los años 20 han sido vistos en general, digo, empezando por Tulio Alperín Dongui, pero también por los trabajos de Luis Alberto Romero, Leandro Gutiérrez, trabajos muy interesantes, pero que han cristalizado cierta imagen de los años 20 como una década de tranquilidad, de próspero ascenso social, de la posibilidad del ascenso social, del loteo de tierras, en Buenos Aires por lo menos, ¿no? Loteo de tierras, de extensión del tendido de la electricidad, de los tranvías, de alejamiento de los lugares de trabajo, de cierto ascenso social para un sector de los trabajadores. Y en ese sentido, a mí me interesaba particularmente, bueno, ver qué había pasado con el anarquismo en ese periodo. Efectivamente, hay menos conflictos sociales en la calle, digamos, menos ocupación del espacio público y la protesta que en el periodo anterior y en el periodo posterior. Y las y los momentos de huelga general, por ejemplo, de la década, son menos, pero son muy llamativos también, digamos. Una de las grandes movilizaciones de la década fue en 1927, las huelgas, una cantidad de huelgas que ahora no recuerdo el número, pero la cantidad de huelgas que hay durante ese año en solidaridad con la causa de Sacco y Vanzetti, claro, causa que se lleva a cabo en Estados Unidos, y que salen a la calle todas las fuerzas políticas, ¿no? No solamente el anarquismo, pero que el anarquismo tiene un lugar muy muy fundamental, porque además son dos, claro, militantes, son anarquistas, dos militantes, son italianos, propios, ¿no? Exacto, claro, son propios. Pero digo, hasta las organizaciones fascistas salen a apoyar a Sacco y Vanzetti, algunas porque son italianos. Fue una causa que conmovió a la sociedad en ese sentido. Es decir, trascendía la identidad política y ahí la nacionalidad. Hubo apoyos y declaraciones de sectores muy amplios de la sociedad en torno a esa causa. Pero la ley de jubilaciones es otro momento en el que se declaran huelgas generales, salen a la calle y los anarquistas también están ahí. Entonces yo encontraba esto, ¿no? Efectivamente, es un movimiento en declive, pero cuando hay, en los momentos de conflicto social, en los momentos de salir a la calle, los anarquistas están tratando de recuperar ese espacio que perciben que han perdido, que es el ganar la calle, digamos, ¿no? Y efectivamente, además, cada vez los sectores que disputan la calle son más. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto de 1927 por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas en 1920 en South Braintree, Massachusetts. Su juicio atrajo la atención internacional con acusaciones al fiscal y al juez Webster Thayer por ejercer conducta impropia y permitir que sentimientos anti-italianos, anti-inmigrantes y anti-anarquistas predispusieran al jurado. Las ejecuciones de Sacco y Vanzetti generaron protestas masivas en Nueva York, Londres, Ámsterdam y Tokio, huelgas en casi toda América Latina y disturbios tanto en París como en Ginebra, Alemania y Johannesburgo. Ahora, el ganar la calle, digo, para el que quiere tener como una estampa de esa década que acabas de mencionar, que es donde concentrás, por lo menos ahora en el relato, la atención, es el ganar la calle en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, pero en las principales ciudades en Argentina también ocurren estas... A eso ahora quería que apuntaras. Uh-huh. Es decir, porque para no ver al movimiento anarquista como... focalizado, centralizado, enclavado en la ciudad puerto, sino que en otros espacios también tenía su representación. Exacto. Y su lugar de expresión. Bueno, el anarquismo, particularmente en Argentina, tiene una capacidad de radicación en distintos ámbitos. Es muy urbano, es porque efectivamente... por también una serie de razones que no viene al caso, como recapitular, el conflicto social en la Argentina se expresa sobre todo en las ciudades. En las ciudades, claro, y está vinculado, claro, con la organización de los trabajadores y de los trabajadores manuales e industriales y de servicios. Y entonces la ciudad es un lugar de expresión del conflicto, no porque no existiera conflicto en el campo, sino porque en el campo hay muchos obstáculos para la organización y la visibilización de ese conflicto. Efectivamente, el anarquismo en el campo también es muy fuerte. Y en las principales ciudades, en Rosario, en La Pampa, en Santa Rosa, en Córdoba menos, pero en Rosario es muy fuerte el movimiento anarquista. Tiene, de hecho, es conocida como la Chicago Argentina por su conflictividad, digamos, ¿no? Hacía esta referencia o esta apostilla referido a si las calles eran las calles de la ciudad de Buenos Aires únicamente o si el resto del territorio, o por lo menos las principales ciudades, tenían protagonismo. Mayor o menor, lo mencionás que sí, y siguiendo con el tema de la prensa, si eso estaba reflejado en las páginas de la protesta o en las páginas de La Antorcha, que son los medios a través de los cuales vos te asomaste para reconstruir ese tiempo histórico. Sí, aparecen reflejados, aparecen los conflictos en las principales ciudades, en distintos puntos del interior de la Argentina. Pero efectivamente también aparece, es muy claro que La Protesta es un periódico de Buenos Aires. y aunque se replique, aunque llegue por suscripción a todo el país, y efectivamente llegaba por suscripción a todo el país, no deja de ser muy, no deja de estar muy vinculado a Buenos Aires, y ahí también hay un punto de conflicto, y efectivamente además la historiografía también se construye muy centrada en Buenos Aires, y eso es un gran problema, digamos, lo digo de mi propio trabajo y de los trabajos más inspiradores, digamos, ¿no? Claro. En los últimos años se están haciendo muchos trabajos sobre experiencias en otros lugares de la Argentina, y no como historia regional, que eso es un problema porque ya es encapsular el objeto en un lugar de segundo orden, sino, bueno, efectivamente, ¿qué pasa en Santiago del Estero con las agrupaciones y publicaciones anarquistas? Hablo del campo que yo conozco. ¿Qué pasa en otros puntos? ¿Cómo se construían redes? ¿De qué manera...? Por ejemplo, Santiago está vinculado menos a Buenos Aires y más a Bolivia, Perú, a la zona norte. ¿Cómo, qué redes se van construyendo entre publicistas, militantes, intelectuales, anarquistas? La circulación, digamos, como todos forman parte efectivamente del mismo movimiento, la circulación nacional, regional e internacional. Me parece que eso es un trabajo que resta para hacer y que se está haciendo desde Buenos Aires, se está haciendo desde otras ciudades en Argentina. Desde 2015, Luciana Anapios es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesora adjunta concursada del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Su tesis doctoral, titulada El movimiento anarquista en Buenos Aires durante el período de entreguerras, será publicada por la editorial EDASA durante 2017. Hay dos personajes que no fueron mencionados, no los mencionamos, que si bien Sacco y Vanzetti, allá por 1927, ocupan un lugar protagónico para no solamente el movimiento anarquista en nuestro país, sino en buena parte de lo que podríamos llamar el norte y también América Latina, hay dos personajes que son Simón Radovitsky. Inevitablemente lo tenemos que mencionar cuando de anarquismo se habla en la Argentina, y de otro que también está cargado por los acontecimientos de la Patagonia que Osvaldo Bayer tan minuciosamente describió, que es Wilkins, Kurt Wilkins. Estos dos grupos, o las páginas de sus medios, La Antorcha, La Protesta, ¿los leían, los interpretaban? ¿Qué decían, en definitiva, de uno o de otro? Bueno, en realidad son dos personajes centrales del movimiento anarquista local, y digamos, en el caso de Radovitsky, podemos decir de internacional, porque además tiene una... termina participando de la guerra civil en España, digamos, ¿no? De un recorrido enorme. Son dos personajes diferentes que actúan en momentos diferentes, pero los dos tienen características particulares, que es que actúan, digamos, en principio actúan individualmente, ¿no? Ninguno de los dos formaba parte de un grupo o de una banda. Cometen sus atentados en forma solitaria. El 14 de noviembre de 1909, un joven anarquista ruso llamado Simón Radovitsky realizó un atentado con bomba que le costó la vida a Ramón Lorenzo Falcón, por entonces jefe de la policía de Buenos Aires. Unos meses antes, Ramón Falcón había ordenado reprimir la conmemoración del 1 de mayo convocada por la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, en la Plaza Loria de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación. La represión policial dejó un saldo de varios muertos y más de un centenar de heridos. A mediados de noviembre, Falcón y un ayudante recorrían el cementerio de la Recoleta en un carruaje. Apostado en un lateral del camino, Radovitsky, de 18 años, lanzó un artefacto explosivo y huyó de la escena del crimen. Radovitsky fue juzgado y condenado a pena de muerte. Sin embargo, días antes de que lo ajusticiara un pelotón de fusilamiento, un familiar presentó un certificado de nacimiento en el que demostraba que el joven Simón era menor de edad y fue condenado a reclusión perpetua en el penal de Ushuaia. Indultado tras 21 años, Radovitsky abandonó la Argentina y luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Murió en México en 1956 a los 65 años de edad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Por eso me llamaba la atención que al ir leyendo tus textos, claro, no había como la demostración por el sí, por el no, por una zona más gris de uno u otro sector, hablando de, en definitiva, quienes actuaron casi de manera autogestionaria. Exacto. Es un tema muy interesante la construcción de esas figuras. Me parece que Radovitsky es central porque, bueno, es el primer atentado, el de Radovitsky en noviembre de 1909 contra el jefe de la policía, Ramón Falcón, y su secretario, que también muere en el atentado. Es el primer atentado exitoso en la Argentina, en un país donde el movimiento anarquista era muy fuerte, ¿no? Principio del siglo XX, pero a diferencia de sus homólogos europeos, no cometía atentados, digamos, era muy violento verbalmente, la prensa era muy efectivamente, uh-huh, llamado a la violencia era constante, y se celebraban los atentados en Europa, digamos, o sea, sobre todo los atentados a figuras del orden, ¿no? y de la política. Pero en la Argentina era un movimiento inofensivo. Había habido algunos intentos de atentados fallidos, cometidos por personajes que parecían casi patéticos a la opinión pública, y así eran presentados por la prensa. Digamos, hay trabajos muy interesantes de Martín Albornoz, que es un colega que trabaja sobre ese periodo, que analiza los atentados fallidos anarquistas y cómo eran tratados por la prensa. Y en 1909 llega Radovitsky y efectivamente comete un atentado que termina con la vida de nada más ni nada menos que el jefe de policía, uh-huh, de Buenos Aires, que era también a su vez un personaje en sí mismo y que se construyó como mártir y como figura también a partir del atentado. O sea, el atentado crea dos figuras, dos en espejo, que son Simón Radovitsky, anarquista, mártir de todo martirio, figura del martirio por antonomasia, y Ramón Falcón, que va a ser también una figura mártir, el mártir de la policía. De la policía, claro. Tanto la antorcha como la protesta reivindican a Simón Radovitsky, y es Simón es nuestro. O sea, Simón es de todo el anarquismo. Cada uno va a disputarse a Simón Radovitsky como propio. Es una figura que además levanta la simpatía hasta de sectores del progresismo de ese periodo, como podría ser el diario Crítica, digamos, ¿no? A partir de los años, sobre todo, de 1913. Kurt Gustav Wilkens fue un militante anarquista alemán, conocido en Argentina por haber vengado la represión de la Patagonia rebelde con el asesinato del teniente coronel Héctor Benigno Varela. En 1910, Wilkens viajó a los Estados Unidos, donde entró en contacto con las ideas libertarias. En este país, tuvo su primer conflicto con los organismos represivos. Tras participar en una serie de huelgas en su trabajo en las minas de carbón, fue deportado a su país natal el 27 de marzo de 1920. Al enterarse del fuerte movimiento obrero libertario argentino, el 29 de septiembre de 1920, Kurt Wilkens llegó a Buenos Aires. En Argentina trabajó en las chacras frutales de Chipoletti y luego como estibador, y así tomó contacto con los trabajadores rurales y sus organizaciones obreras. Ante los hechos de los obreros fusilados en la Patagonia, Wilkens se convenció de que estos merecían justicia. El 27 de enero de 1923, el teniente coronel Héctor Benigno Varela salió de su casa alrededor de las 7 de la mañana y Wilkens lo ejecutó de 17 heridas, 13 producidas por la bomba y 4 balazos, cifra con la que Varela solía ordenar que asesinaran a sus víctimas. 5 meses después del asesinato, el 15 de junio de 1923, Ernesto Pérez Millán Temperley, miembro de la Liga Patriótica Argentina y pariente de Varela, ingresó a la prisión donde se encontraba confinado Kurt Wilkens y lo fusiló. La figura de Simón Radovitsky es muy compleja, es un atentado que van a reivindicar con esa forma que tiene el anarquismo de reivindicar los atentados, que es una forma culposa de reivindicarlos, porque al mismo tiempo reivindican a la figura de Simón Radovitsky, reivindican ese acto individual que no causó otras muertes que, bueno, causó la de su secretario, que no, claramente sí, no era el objetivo, pero que no causa muertes civiles, que es un atentado limpio en ese sentido, ¿no? Y además, la figura del mártir se construye a partir de lo que le sucede a Simón Radovitzky después de que es detenido. El martirio comienza ahí, digamos, ¿no? Porque son 30 años de cárcel en Ushuaia, con vejaciones particulares, digamos, ¿no? Simón Radovitzky paga muy caro haber matado al jefe de policía. Entonces, esa figura del martirizado, de las vejaciones que sufre en la cárcel, cada aniversario de la muerte de Falcón, él sufre un tormento particular en su cuerpo, digamos. Es una figura muy atormentada. Y en realidad va a ser el atentado que queda en la memoria del movimiento anarquista local como el atentado sin mancha, un atentado puro, el único que puede reivindicarse cuando, por ejemplo, en los años 20 otro sector empiece a organizar atentados, un sector muy minoritario, pero que, bueno, hizo su ruido, sobre todo en Buenos Aires. La protesta, que va a ser uno de los sectores del anarquismo que más va a criticar estas acciones, lo va a contraponer todo el tiempo con el atentado de Radovitzky. Bueno, Radovitzky es el atentado que podemos llegar a reivindicar. No entra en la categoría. Lo otro no entra en la categoría, no es anarquista, es claro. Y lo de Wilkins es muy parecido, porque también actúa de forma individual, porque también atenta contra la vida del responsable de la masacre de los trabajadores en la Patagonia, porque él también es herido en el mismo hecho. Digamos, son figuras muy particulares. Wilkins atenta contra Varela, y en el mismo acto él recibe también esquirlas de la bomba y es herido, y entonces es atrapado. Finalmente es asesinado en la Penitenciaría Nacional por un nacionalista. Luciana Anapios, doctora en Historia. Entonces también se construye ahí toda una figura. No va a llegar a tener la relevancia, digamos, no va a ser el símbolo que es Radovitzky, que además tiene, digamos, esto, ¿no? Finalmente él va a conseguir el indulto durante el gobierno de Irigoyen, se va a exiliar en Uruguay, después en México, y va a terminar en España luchando en la guerra civil, que es como el paroxismo de... es el otro momento, gran momento del anarquismo, ya en los años 30, en los que, digamos, llega la oportunidad de la revolución. Una vez más llega la oportunidad de la revolución. La revolución rusa se les había escapado de las manos. Pero ahora tenemos... Pero España es la posibilidad revolucionaria. Y Simón Rodríguez está ahí. Bueno, ahí es muy fuerte esa imagen, digamos, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com